Claro, si tengo que revisar algunos temas referidos a Rosario Central, por ejemplo, Forjador de Campeones, ¿a quién llamo? Y si tengo que ver algo sobre los Juegos Panamericanos, ¿a quién llamo? Y si tengo que preguntarle algo sobre el quilombo de Ginóbili con los mapuches en el sur, ¿a quién llamo? Y lo tengo que llamar a Fede Yáñez. Fede, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo andás? Hola, viejo, ¿vamos en ese orden? Dale, bueno, en el orden inverso al que yo lo dije. Explícame lo de Ginóbili porque no lo entiendo con claridad. Ginóbili ahora está de vacaciones en Costa Rica, está publicando de manera regular las fotos de que ahora tiene tiempo libre. Ah, ok. Lo bueno de tener tiempo libre en escala Ginóbili es que tenés el dinero suficiente como para... Y salir de compras, digamos. Exactamente. Bueno, salir de compras también salió hace unos años cuando él es oriundo de Bahía Blanca, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, para aquellos que nos vean, ahí donde se une el vértice de la pancita con la patita sería. Eso es, listo, ahí, sí. Bueno, y ahí cerca está lo que es el balneario de los ciudadanos de esa región de la provincia de Buenos Aires, que es Montehermoso. Hermoso Montehermoso, sí. Exactamente. Sí. Del mismo modo que lo que está más abajo, tipo Viedma, Carmen de Patagones, se van a las grutas, en Río Negro. Claro. Y lo que está más arriba van a Mar del Plata, como todos nosotros, pajuerano, que nos vamos por ahí 4 horas por la ruta 2. Sí. Ginóbili y su familia se fueron toda la vida de vacaciones a Montehermoso, y el tema fue que en su momento él hizo una inversión muy fuerte para un polo turístico que... Dio la casualidad que cuadró con territorios ancestrales del pueblo mapuche. Estás hablando porque yo pensé que todo esto sucedía mucho más al sur. Estoy totalmente desubicado. Él compró por distintos lugares, pero había varios de los terrenos que compró tenían anclaje en el pueblo mapuche. El problema fue que se dan como un choque de situaciones en donde, por un lado, Ginóbili compró terrenos dentro del marco de la ley. Ajá, ok. Y los mapuches, como vienen reclamando, no solo ellos, sino un montón de pueblos aborígenes, no solo acá, sino en el mundo, le fueron a reclamar al Estado. Sí. Y aparte cobró mayor visibilidad porque el que compró esos terrenos es uno de los tres deportistas más importantes que tiene Argentina hoy por hoy. Sí, no solo más importantes, sino más queridos, ¿no? Porque además, si fuese un rana cualquiera, por ahí no te sorprende mucho. No, acá lo que sorprendió es que, bueno, Ginóbili nunca se expresó públicamente, tampoco le han preguntado, no sé si por una cuestión de respeto, temor, lo que sea. Sí. También es cierto que... El hombre en cuestión termina siendo no te digo víctima porque no me gusta la palabra, pero el pato de la boda, digamos. También está en condiciones de decir: loco, yo tengo un prestigio, tengo guita suficiente, puedo comprar en otro lado, arreglen el entuerto de Estado con los pueblos aborígenes. Esto que decís es lo que me parece, pero bueno, ¿qué va a opinar uno del dinero de los demás? No, o sea, yo creo que tiene la espalda para poder haber hecho de mínima eso. No te digo ponerse al frente del reclamo de los mapuches, porque tampoco le vamos a pedir a nadie que se vista de Superman. Sí. Pero sí que podría haber resuelto esa situación. El tema es que, del mismo modo que acá no está resuelto, hay otros países que lo resolvieron, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos sobre todo, ¿viste? Decretando el carácter sagrado de esos territorios y permitiéndoles la construcción, administración y por ende también exención impositiva de los casinos. Ah, es cierto, tenés razón. Que se ve mucho en películas, en series. Sí, con lo cual ahí... se resolvieron varios temas. Bueno, las tierras son de ustedes, tienen una manera de financiarse y el Estado no queda pegado a un tema sensible. Acá la realidad es que nunca se llegó a esa instancia porque nunca se le dio bola a los pueblos. Ginóbili tiene sus abogados que siguen litigando y siguen adelante con todo. Desconozco cómo está ahora, en estos momentos, pero sí recuerdo que en su momento, del mismo modo que tuvo problemas o que tuvo visibilidad la compra de terrenos por parte de extranjeros en el sur, los terrenos de Douglas Thompson, los de Joe Louis, los de Benetton, por el hecho de extranjerizar la tierra y sobre todo tierra que se presume que es rica en minerales. Sí. Pero bueno, el tema sí quedó ahí y es como el lunar de Ginóbili, que tiene como una carrera ejemplar en lo deportivo, ejemplar en lo humano. Casi que parece nórdico más que argentino. Sí. Bueno, listo el tema ese. Que se arregle él. chic, como diría Guillermo Nimo. Pasemos a Juegos Panamericanos. ¿Qué maravilla la sonrisa de esa piba que ganó 3 medallas de oro en natación. Sí, Delfina Piñatielo. Sí, como bien, una maravilla de Dios. A mí me pasa algo muy singular con esa chica, ¿no? Porque sí, no tengo ninguna vinculación directa, pero mi mamá y mi suegra fueron profesoras de ella. Ah, mirá, bueno. Y mi mamá, bueno, la chica tiene 19 años, ponele, sí, cuando tenía 14, 15, sí, yo ya estaba trabajando de periodista deportivo y mi mamá me decía, yo tengo una alumna que no sabés nada y le va muy bien. Y yo decía, bueno, mamá, tranquilízate. Todos tenemos un amigo, tuvimos un amigo, un hijo, un primo. O sea, claro, más lejos, yo tenía un compañero de colegio al cual decía, no sé lo que juega Juan y a hockey. Después resultó que fue uno de los leones campeones olímpicos en Río. Pero bueno, también se dio esa cuestión. Bueno, está bueno. Pero cuando mi mamá me decía, no, tengo una alumna, se llama Delfina encima. Y digo, ah, sí, qué gracioso, Delfina, sí, es nadadora. Pero bueno, evidentemente mi mamá está mejor informada que yo y lo de ella, si bien se da, ella ganó en 400 metros libres, 800 sí, metros libres y 1500 metros libres, que es sí, el nado tradicional de crawl. 1500 metros nadando a los pedo, Fede. 16 minutos, bueno, un poquito menos de 16 minutos. Pero es una cosa impresionante eso. Aparte de esa carrera, ella tiene 19 años. Sí. Su rival más peligrosa es una nadadora chilena, se llama Crystal Kovrich. Como la, o sea, del mismo modo que la mitad de los chilenos tienen ascendencia con los pueblos originarios, la otra mitad tiene con los inmigrantes eslavos, de claro, ahí el nombre de Crystal Kovrich. Sí, sí, sí, sí, Y Kovrich tiene 34 años, o sea, 15 años más. Ah, mira. Fue la carrera muy pareja, y en los últimos 100 metros, Piñatielo, me imagino que internamente haber dicho, respeto tu trayectoria, la valoro, hemos corrido un montón de veces juntas, pero gracias por todo, aceleró, sí, su estrategia fue esa. Maravilla. Y sí, termina ganando, y además se da una situación particular. Hasta estos Juegos Panamericanos, en toda la historia, desde 1951 a 2019, sí, solo 3 mujeres habían ganado medallas de oro en natación para la Argentina. Ajá. Y una sola, en 1951, se llamaba Ana María Schulz, había ganado 2 en total. Ajá, okay. En estos juegos, a esas 3 que ya tenían, se sumaron 2 más. Virginia Bardach, que ganó 1, sí, y Piñatielo, que ganó 3. Y sí, se convirtió, por ende, en la única mujer en la historia que ganó ya no solo 3 medallas en total, sino encima en un mismo juego. ¡Qué bárbaro! Es cierto que te van a decir Brasil, Estados Unidos sobre todo, no llevaron al mejor equipo que tenían, porque un par de semanas antes de los Juegos Panamericanos estuvo el Mundial de Natación en Corea del Sur. Ajá, ajá. Pero aún así, ella, consciente de esa situación, su estrategia fue apostar a los Juegos Panamericanos, no al Mundial. Claro, no fue, de hecho. Claro, claro, claro. Dijo, ya está bien, soy favorita, voy a ganar. Lo dijo en un montón de notas. Yo no vine a buscar marcas, o sea, mejorar tiempos. Sí. Vine a buscar resultados, eso, medallas. Qué maravilla. Se llevó 3 y la más linda. Bueno, en total hubo una, yo por lo menos en lo que vi, hubo una explosión de alegría por los resultados de Argentina en los Juegos Olímpicos. ¿Esto es resultadista? ¿Está bien? ¿Estamos contentos? ¿O hay alguna cuestión todavía grisácea ahí? No, lo podés tomar como algo que realmente fue bueno por distintos motivos. Lo negativo, si querés, es que justo el día final de los Juegos fue el mismo día de las elecciones, con lo cual no se pudo mostrar en todo su esplendor lo que fue eso, ni el análisis posterior, porque todo quedó tenido por las elecciones. Claro, claro, claro. Vos decís, Argentina en los últimos 3 años, la Secretaría de Deportes fue degradada de Secretaría de Agencia, nominalmente, o sea, en los números, el número frío, sí, fue perdiendo presupuesto año tras año y con la devaluación muchísimo más. Ajá. Teniendo en cuenta que hay que pagar insumos extranjeros, pagar viajes al extranjero, estadías en extranjeros y claro, demás. Claro, claro. Pero así todo, Argentina ganó 102 medallas, que es el tercer registro más importante de la historia. Sí. Ganó 32 medallas de oro, que es el tercer registro más importante de la historia, y además es la mejor actuación de Argentina fuera de Argentina. Ah, okay. En el 50, en el 95 fue la mejor actuación en cuanto a medallas en total, sí, pero fue Mar del Plata. Sí. Y en el 51 fue la mejor actuación en medallas de oro, pero fue Buenos Aires. Eso es, okay. Y entonces, ¿Dónde está la explicación? Decís, una economía devaluada, sí. Menos guita, se atrasan en las becas que da la Secretaría de Deportes, o la Agencia de Deportes, no el ENAR, que es el otro que el otro ente de financiamiento. ¿Cómo se explica? Porque los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, para tener una mínima preparación y planificación seria, se trabajan a 8 años. Ajá. O sea, para los resultados de estos Juegos Panamericanos se empezó a trabajar en 2011. Okay. Y esta fue la primera vez en toda la historia en donde se trabajaron 8 años con el financiamiento ese del ENAR, que en su momento era el dinero que nos cobraban en el impuesto a los celulares y que ahora lo pone el Estado. Sí. Entonces, la explicación está ahí. ¿Qué es lo que te dicen? Del mismo modo que pasa eso, de acá a 8 años, o a 4 en realidad, el próximo Juego Panamericano, los resultados van a mermar producto de lo que fue la baja presupuestaria y la devaluación. Eso es. Una desinversión a largo plazo. Exactamente. Igual aquí que en el fondo lo importante es que puede o no haber plata, dinero, pero si el deportista tiene talento, y en estos casos la gran mayoría, por no decir casi todos, son amateurs becados, porque no es que se van a llenar de plata haciendo karateka, judokas o remeros. Sí. Paula Pareto es con Gabriela Sabatini y con Luciana Aymar, las tres mejores deportistas mujeres de la historia, y Pareto está becada hace 10 años como deportista de alto rendimiento, y a su vez es médica traumatóloga, y ejerce y hace guardia, y se recibió en el medio. Sí, impresionante. Le fue mal a Pareto, ¿no? Sí, porque perdió en las semifinales, y como tenía un dolor en la espalda, prefirió no arriesgar, porque en un par de semanas está el Mundial. Ajá. Y el Mundial otorga puntos más jugosos que los Juegos Panamericanos. Claro. Para lo que va a ser el ranking que clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Dónde se hace ese Mundial? Es en Hungría, me parece. Pero ahora me agarraste medio en Osaka. Estoy casi seguro que es en Hungría, pero tampoco te lo quiero dar por certero. Es en Japón. Ok. Eso termina clasificando a los Juegos Olímpicos. O sea, te termina dando más puntos. Si bien Pareto tiene un buen colchón de puntos para clasificarse, es como que en el Mundial quiere cerrar el asunto y decir, listo, yo tengo todo y planifico. Sí. Porque ponele, para vos y para mí, planificar un asado con nuestros amigos, en una semana lo haces. ¿En una semana? En 2 días. ¿Qué hora es? Me dice ahora, un amigo. En un rato. Me dice, ¿qué hora es? Bueno, vos pensás que esta gente necesita planificar cuanto antes posible. Claro. Los juegos, ponele, Piñatielo. Sí. Terminaron los Juegos Panamericanos. Sí. Se va una semana a Panamá de vacaciones con su familia. Sí. Y después empieza a entrenar para los Juegos Olímpicos de Japón, que son en un año clavado. Claro. Y hasta ese entonces, lo dijo el otro día en una nota, no va a tener vacaciones hasta después de los Juegos. Claro. Che, de Rosario Central no te pregunto nada, porque hay que dejar correr un poco más esto. Tan puntero, Quique. Sí, ya sé que están punteros, pero me da cosa. Están punteros, mirá. Están punteros y no están en zona de descenso. No. Bueno, eso porque hubo una manganeta ahí. Yo tengo autocrítica. Igual, aparte de la manganeta, porque para aquellos que no sepan, había 4 descensos y sacaron 1 para esta temporada. Sí. Lo loco es que hasta que lo sacaron, cuando lo sacaron también se daba este fenómeno. Sí. Cuando quedaron los 3 descensos, apenas arrancó el campeonato, había 2 que descendían directo. Sí. Y Central News jugaban un desempate para ver quién descendía. Si apenas arrancaba el torneo, se terminaba, claramente. Eso es. Con lo cual ya el moro era como desmedido. Sí, seguro. Pero bueno, por ahora, Daniel ganó bien el primer partido, el segundo se lo suspendieron porque no pudo jugar el Independiente, porque tenía que jugar por Copa Sudamericana, y bueno, Central ganó los 2. Le toca a San Lorenzo, que es el otro de los punteros, así que... ¿Qué país este, Fede? No te da respiro. Menos mal que vos tenés ahí la posada, la hostería, tenés ese verde hermoso y... Sí. Sí, pero miro desde acá y digo, qué país, Sí, bueno. Mamá mía. Es lo que tenemos. Bueno, te mando abrazo grande, Fede. Otro, Quique, cuídate. Abrazo grande. Gracias, chao. Bueno, lo escuchaste a Federico Yáñez, aquí en El Desconcierto.